Dímelo, Brian. Esta canción vamos a dedicarle a todas las familias que han perdido a un ser querido en estos tiempos de pandemia. Al igual que yo se la dediqué a mi padre, que hoy partió hace 4 meses al cielo. Y siempre lo llevo en mi corazón y agradecido por todas las bendiciones que día a día me hace llegar. Con mucho cariño para ti, papito, esta canción hasta el cielo. Y vamos a cantar junto a ustedes. Están llegando a través